Tal cual. Bueno, y queríamos preguntarte cómo ves la actuación del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Justicia, las declaraciones de la ministra Bullrich, del ministro Garabano, si has tenido posibilidad de acceder a ellos y qué te parecen. No, no, yo nunca pude hablar con ellos. A nivel nacional, un par de veces hablé con Claudio Abrunz, que es el secretario de Derechos Humanos de Nación, pero esto hace un año, el año pasado. Y con respecto a las actuaciones en tanto de la ministra Burlich, deja mucho que desear, porque cuando el otro día alguien le reclamaba por Santiago y qué estaban haciendo, ella dijo: no voy a tirar a un gendarme por la ventana, nadie le está pidiendo que lo haga. En todo caso, está pidiendo que, como su jefa, eventualmente ponga a disposición a aquellos que pudieron, inclusive entre los gendarmes, ser testigos de algo que pudo haber visto alguno de ellos con respecto a algún compañero que haya hecho algo que no corresponde, algo ilegal. Después, inclusive, descalificar que ha pedido la familia y la justicia, diciendo ella que no es una... Hola, No, hola. pues. ¿Me escuchás? Ahí, Ahí se nos ahora cortó sí, un se poquito. nos había entrecortado un poco. Sí, porque me pegó un cachito porque se me acalambra el brazo. Hace 3 días que atiendo el teléfono, ya no sé cómo Claro, ponerme. Te claro. decía, en cuanto a lo de la ministra Bullrich, me parece que no está calificada ella para decir que no es una desaparición forzada, porque ella no es ni juez ni fiscal. Ella es ministra del Ministerio de Seguridad. Ella tiene que poner a disposición de la justicia todas las herramientas, ya sea para investigar o a disposición para que sea investigado. Y en cuanto a la sensación del ministro Garabano, que él tiene la sensación que Santiago va a aparecer con vida, me parece un poco incorrecta esa declaración, por lo menos desde el punto de vista. Si vas a decir algo, decí porque tenés pruebas, si no, es preferible que no hable. Tal cual. Totalmente. Antes de despedirte, una cortita, muy cortita, quería preguntarte cómo te ha pegado esto del ACV que sufrió de Checolás. A ver, vamos a ponerlo. Ustedes saben que en los medios siempre se habla en potencial, ¿no? Y vamos a ponerlo en un gran potencial. Habría sufrido un ACV. Faltan confirmar. ¿Me entendés lo que quiero decir? Claro, No estaría siendo tan. Pero bueno, falta confirmar algunas cuestiones. Este personaje nefasto ha manejado a jueces, policías y a médicos. Así que habría que ver si realmente están así como dicen, porque tengo entendido que en menos de 48 horas se le va a dar el alta, así que claro. esto a partir de lo que a él le sucedió, así que no estaría siendo tan grave como lo quisieron presentar. Estaría buscando la prisión domiciliaria, seguramente. Estaría exactamente, siempre Exactamente. me potencian, Siempre con estaría el buscando. potencial, Exacto. no, si algo aprendimos de estos muchachos de los medios concentrados es usar el potencial, ¿no? Exacto, con eso te cubrís, exactamente. Cuando uno Claro. habla honestamente no usa el potencial, y cuando habla maliciosamente, estos grandes medios enseñaron a que uno tiene que a trabajar y hablar de esa manera. Totalmente. Rubén, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde La Mosquitera, desde Mendoza. Un abrazo grande, saludos a tierra. Hace unos años anduve paseando por ahí y, como termino en estos días, apareció con vida de Santiago Maldonado. Ahí estás, aparición con vida. ¿Dónde está Santiago? Y cuando venga a Mendoza te esperamos acá. Vamos a ir dentro de poco, seguramente vamos a andar paseando por esos lados, así que vamos a andar y lo vamos a anunciar también para aquel que quiera hacer algún tipo de actividad, ahí vamos a estar. Dale, Dale, buenísimo. dale. Abrazos grandes. Un abrazo grande. Chau, chau. Chao, chicos. Ahí estaba con nosotros Rubén López, hijo de Jorge Julio López, tirando estas miradas respecto de lo de Santiago Maldonado. Exactamente. Y todo, bueno, y dejando en claro todo el uso que se está haciendo de la situación de Santiago Maldonado y la comparación con Jorge Julio López.